Bueno, aparentemente habría por lo menos dos listas más de candidatos a intendente Cañuela que se están conformando todavía, que se presentan en la Junta Electoral y que necesitan la veña de la Junta Electoral para poder participar. Por un lado está la lista de Principios y Valores, el sector de Guillermo Moreno, que lleva a Guillermo Moreno como candidato a presidente y a Luis de Lía como candidato a gobernador, que se presentaría en Cañuela con el candidato intendente, si no recuerdo mal, de apellido Caballero. Pero que están esperando el ok, digamos, de la Junta Electoral para dar a conocer la lista de candidatos que tienen. Bien, o sea que el espacio de Guillermo Moreno que tiene, como vos decías bien, como precandidato a gobernador, a Luis de Lía, que tiene en la matanza a Samid, se hizo un acto importante la otra semana lanzando justamente la precandidatura de Lía y de Samid, se hizo de hecho en la matanza ese acto, tendría representación en Cañuelas también. Exactamente, como te decía, para terminar de saber la lista completa, lo que está faltando es que salga el ok de la Junta Electoral. Perfecto. Eso por un lado. Por otro, ¿por qué otra? Vos decías que al menos dos puede haber. Sí, exactamente. Tiene que ver con la lista que lleva candidato a gobernador Fernando Burlando. Al abogado Fernando Burlando como precandidato a gobernador. Sí, bueno, en Cañuelas estaría encabezada la lista por el contador Javier Menta. Ajá. Y que tendría entre los primeros candidatos a concejal a Gabriel Floriani. Ah, claro, el tancuondista. Exactamente, que tiene un gimnasio. Bueno, él estaría en la lista, en uno de los lugares de adelante, y Javier Menta justamente sería el candidato intendente. Misma situación que con el morenismo, esperan por lo que tiene que ver con la autorización de la Junta Electoral a presentarse, y a partir de ese momento dar a conocer la lista completa con la que van a competir. Y yo te decía, por lo menos dos, porque puede ser que nos encontremos con alguna sorpresa más cuando se impriman las boletas y demás de algún otro espacio, o de los de la izquierda, o de partidos chicos que también tienen presentaciones de fórmulas nacionales y provinciales y que uno no llega a tener la información, porque recordemos que en las PASO va a haber 19 fórmulas presidenciales. Y eso no implica que en Cañuelas haya 19 candidatos a intendente, pero sí que puede aparecer alguna lista más que nosotros no sepamos. Claro, claro. Como ha pasado en otras oportunidades, sí, digamos. Sí, sí. Y porque, por ejemplo, la izquierda va a internas. La izquierda va interna, exactamente, entre Miriam Bregman y Nicolás del Caño, contra otra lista que tiene a Gabriel Solano, pero también va a candidata a presidenta por otro lado Manuela Castañeda del Nuevo Más, y hay otra más que es Marcelo Ramal, y hay un quinto candidato de la izquierda. Son cinco lanitas de la izquierda, contando la de la interna, que van a participar en las elecciones PASO. Bien. Bueno, eso es más o menos por dónde viene la mano en relación a que pueda haber novedades y que se espera por cuestiones administrativas. Parece indicar que, de acuerdo a lo que vos decís, lo político está resuelto, faltan esos pasos formales en términos administrativos para confirmar más candidatos, candidatas o precandidatos y precandidatas en Cañuelas. Pero, vos decías recién, también está la cocina, también está eso que fue ocurriendo, pasando, y que seguramente seguirá surgiendo novedades al respecto, y que empieza a recorrer Jorge Illescas los lugares donde están los heridos, y aquellos que tal vez fueron dados de alta también, ¿no? Están los heridos y los dados de alta. Exactamente. Voy a hacer producción al aire, porque me lo están pidiendo desde la mañana. Que aprieten rec. Sí, está bien. Ah, no, bueno, por la duda, pero porque me lo están pidiendo desde la mañana ansiosamente. ¿Por qué espacio que no va a empezar? ¿Y pero qué te piden de la mañana? Discúlpame. Que grave lo que voy a contar. Ajá. Y me parece que debemos ir por él. A ver, una de las novedades fue el tema de la no presentación de la lista o de una lista de la Unión Cívica Radical, y uno de los aspectos salientes es que la presidencia o el sector que hoy conduce, que no significa que sea el sector mayoritario, los destinos del Partido Radical no va a estar representado en ninguna de las listas. Sí, fueron horas frenéticas entre el viernes y el sábado. Mientras que el Ricismo operaba para mostrar que iba a tener candidato a intendente propio la UCR y que ellos eran quienes proponían el nombre de Horacio Cabrera, esto tomaba aún más fuerza con la posibilidad de la lista de Facundo Manes, que presentaba el viernes a la tarde los otros dirigentes radicales que estaban convencidos de que esa lista no iba a prosperar, operaban con Magoy y con Carlos Álvarez para integrar la lista. Alejate un poquito del teléfono. O si está de manos libres, alejalo un poco. Bajo el volumen. Sí. Ahí va mejor. Ahí va un poco mejor. Bueno, ¿cuál es la situación? Arrancamos por el sector de Álvarez. Tenían muy avanzadas las negociaciones con Leonardo Iturmendi y su sector y con Federico Sabino. El radicalismo, como nosotros contamos el viernes, tenía el primero, el tercero y el quinto de la lista, lugares que termina obteniendo. Uh-huh. Y el segundo lugar, que hoy tiene Peto Sánchez, el sector de Carlos Álvarez, se lo ofreció Alejandro Domínguez. Uh-huh. Que para mí Alejandro Domínguez tenía la información o la intuición de que le iban a dar el uno de la lista. Uh-huh. Tenía el uno de la lista hasta que avanzaron las negociaciones con el radicalismo. Cuando avanzaron las negociaciones con el radicalismo y Álvarez entrega el uno de la lista, le ofrece el dos a Alejandro Domínguez, del sector de Cristian Ritondo. Y llamativamente Alejandro Domínguez lo rechaza. Y no solamente que lo rechaza, sino que se fue muy enojado y cortó cualquier tipo de posible negociación ante ese ofrecimiento del sector de Carlos Álvarez, y por eso directamente no participa en la lista. Ni él ni Mariano Aguirre. Rechazó el 2 y se fue molesto. Toda una señal para adelante. Sí, no va a trabajar en la campaña. ¿No va a trabajar en la campaña? Eso fue lo que a mí me contaron que anunció. Ah, mirá vos. El radicalismo consigue el uno para que haya preelección, que del espacio de Leonardo Iturmendi, y por primera vez en muchos años el radicalismo le da a una candidata propia la posibilidad de renovar su banca. Recordamos que en los últimos años, desde la presidencia allá por el 2010 de Horacio Cabrera, el radicalismo nunca había que un concejal suyo renueve el mandato, sino que iba cambiando de dirigentes. Por primera vez desde aquella época, ahora le da la posibilidad a un concejal mandato durante su mandato de renovar el cargo. Consulta. El nombre de Claudia Pelleretegui, ¿es el que pide este sector de Juntos, del PRO, de Carlos Álvarez? Y dice, está su lugar, el uno está para ustedes, nos gustaría que en ese lugar esté tal, o en realidad es el nombre que le acerca este sector que responde a Leonardo Iturmendi al sector del PRO. Digo, ¿por qué esto? ¿Por qué lo planteo? Porque había alguna versión que podía llegar a ser Cintia Matreló, por ejemplo. No, a mí me parece que es el nombre que ofrece Iturmendi, es el nombre que más le cierra a Carlos Álvarez como el candidato al radicalismo. Bien. Porque me parece que algunos nombres que el radicalismo ofrecía, tanto de hombres como mujeres, si no era Pelleretegui, no convencían. Uh-huh. Para ese lugar en la lista. Bien. El segundo lugar es para Peto Sánchez, uh-huh. porque no quiere Alejandro Domínguez ese espacio. El tercero es para María de Los Ángeles Almeida, que es del sector de Federico Sabino, que pone el número 6. El número 4 es para Chino Farías, que a mí me parece un muy buen lugar, porque el cuarto de la lista es, de ganar la interna, uno de, que se, de los cuales se mueve muy poquito, digamos. Porque de ganar la lista de Carlos Álvarez, el cuarto sería para Baboy, pero Farías pasaría al quinto. En consecuencia, automáticamente Farías quedaría en la puerta de poder asumir como candidato, como concejal, de perder la elección. Uh-huh. De ahora, estaría entrando directamente. Sí, ¿se claro. entiende? Sí, sí, por supuesto. O con cierta chance. Porque se, se renuevan 9 bancas. Exactamente. Y Farías, que también marco, lo que sucede es que pone una de las candidatas a concejal. Ahora te escuchamos perfecto, no sé qué hiciste, pero te escuchamos bien. Me puse el auricular. Bien. Pone una de las candidatas a consejeras escolares. Así que para un sector como el de Farías, yo considero que es un muy buen cierre el que termina siendo. Uh-huh. Bueno, lo cierto es que, por lo menos por el sector de Álvarez, la novedad más importante fue lo de Domínguez. Por el sector de Magoy, se da el anuncio el sábado a la mañana que Gustavo Posse, referencia de Carolina Torrilla, directamente era el candidato a vicegobernador de Santilli. Y en consecuencia aceleró las negociaciones entre Magoy, Carolina Torrilla por un lado y el Ricismo por el otro. Torrilla, que no quería un lugar preponderante en la lista, que no tenía ganas de participar demasiado de una lista de Magoy por enfrentamientos viejos, firma quinta para demostrarle a Gustavo Posse que está en una lista alineada con él, porque es lo que es quien la conduce, digamos. Y después pasa algo muy extraño con el Ricismo, porque el Ricismo en un primer momento pide, en voz de Polo Pérez Armari, el cuarto lugar para Leonardo Sánchez. Uh-huh. Santiago Magoy accede a darle el cuarto lugar a Santiago, a Leonardo Sánchez, que hace con los tres primeros que eran propios, digamos. El primero Patricia Rolandelli, el segundo Darío Moreno, el tercero Verónica Zulaika. El cuarto accede a dárselo a Leonardo Sánchez. A mí me cuentan que cuando lo llaman a Sánchez, de que tenía el cuarto, Sánchez no sabía. Que estaba su nombre en la negociación. Claro, no le digamos, Polo, si de ser Polo, no pongo en duda tu información, negocia con Magoy un nombre, el lugar es el cuarto, y el nombre que acerca el Ricismo es el de Sánchez, pero claro, se olvidan, entre comillas lo digo, de avisarle a Sánchez. Claro, que Sánchez no, cuando lo llaman Sánchez no sabía que era parte de la negociación. Mirá vos. Sánchez acepta firmar el cuarto lugar. Ajá. Contento. Cuando va a firmar, llaman del Ricismo para avisar al equipo de Santiago Magoy que Sánchez no iba a firmar, pese a que Sánchez quería firmar. Porque el conductor de este espacio ya no quería que nadie de su espacio sea candidato del sector de Magoy, pese a haber pedido un lugar para su espacio. ¿Se entiende? ¿Todo eso qué pasó en el transcurso de 2 horas? Exacto, entre el mediodía y la tarde. El Ricismo pide el cuarto lugar. Del otro lado se lo aceptan, lo llaman a Sánchez. Sánchez no sabe, Sánchez acepta. El cuarto lugar, cuando van a firmar, le dicen no, no firma. Porque el conductor de este espacio no quiere. El conductor es Ricci. Obvio. A mí me dicen que Sánchez interviene para decir, era lo que pedíamos. Me llaman, me dicen que tengo que firmar el cuarto, quiero firmar el cuarto, y cuando voy a firmar el cuarto no me dejan firmar, es una locura. Uh-huh. Bueno, no le dieron bol. Desistieron del cuarto lugar y el Ricismo no participa de ninguna de las dos listas. Ahora te hago una consulta. Cuando le dicen el cuarto no firmamos, ¿porque tenían la intención que le mejoren la oferta? En algún momento pidieron el 2. Ah. Del otro lado le dijeron no. Venía a golpear la puerta hoy, sábado, a pedir el 2. No, está el 4. El 4 lo aceptan. Dicen que sí, pero después dijeron que no. Claro, era 2 o 4 porque la candidata era mujer, es mujer. Exactamente. Uh-huh. Por Patricia Rolandelli lo digo. Exactamente. En consecuencia, la situación ha quedado con un Álvarez fortalecido por cerrar con los sectores más territorios de la Unión Cívica Radical y un Magoy que consiguió cerrar con un espacio, por lo menos uno de los espacios radicales, con el 5º lugar de Carolina Torrilla. Claro, que en realidad el cierre este se da por una cuestión superestructural. Exactamente. Uh-huh. El de Torrilla, digo, desembarcando en el ala de Magoy. A mí me parece sí. Que de cara a las PASO quedan muchas asperezas. ¿En dónde? Entre las listas de Juntos. Ajá. El que pierde se va a la casa, decís vos. A mí me parece que sí. A mí me cuentan que del equipo Santiago Magoy están muy molestos. Muy, muy molestos con todos los espacios que integran la lista de Álvarez. Ajá, ¿por qué? Por esto del ninguneo constante que hubo durante todas estas semanas al sector de Santiago Magoy y los llamados que existieron con muy mala leche, digamos, con falta de código, a gente que trabaja con el sector de Santiago Magoy para decirle que Magoy no iba a jugar porque no presentaba lista, porque no tenía gente para armar una lista. Uh-huh. Ellos consideran que eso es haber jugado mal. Haber llamado y hay distintos personas que trabajan con el sector de Álvarez y del radicalismo a gente que trabajaba o que integra la lista de Magoy para decirle se baja, no junta ni 20 personas, está fuera. Así que a mí me parece que se viene una interna caliente. Bueno, de hecho, vos lo contaste acá, y claramente vos lo contaste porque fue lo que te transmitieron, cuando nosotros, no nosotros como periodistas, sino como medio, contamos, porque él lo contó en este medio, que lanzaba su precandidatura a intendente. Él anuncia su precandidatura a intendente en uno de esos encuentros con vecinos en Guaney. En diálogo con nosotros, uno de nuestros compañeros, como se dice en la jerga, ¿no? Lo apura y le dice, bueno, ¿sos o no sos? ¿Qué más? Está muy rico el café, pero ¿este café lo tomás para decirles a esta gente que vas a ser precandidato o para qué? Y lo dice. No fueron estas las palabras, no se entiende, estoy jugando. Y dice que sí. Al otro día, vos contás acá que lo que estaba analizando un sector de Juntos era que en realidad tenía que hacer eso que estaba haciendo, pero iba a tener serio problema en armar la lista. Esto lo contaste vos, que se decía, que se masticaba. Sí, claro. A mí me llama algo poderosamente la atención que no lo había visto antes. Estar súper, hiper convencido cualquiera de los dos que ganan la interna. Ah, claro, los dos. Recontra convencido de que ganan la interna. Magoy, uh-huh, por el arrastre de Larreta y sus números, digamos, en las encuestas, por su nivel de conocimiento e intención de voto, y Álvarez, por el arrastre de Patricia Bullrich, por el equipo que conformó propio, y ahora ni que hablar, por la alianza lograda con los sectores mayoritarios del radicalismo.